I el somni del xiquet que dorm al braç, la mare que li dona de mamà. Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo número de Malva Rosa Pop. Hoy con Cabaña Lorta, en sentido figurado, y con sus responsables aquí en directo. Hola, Peña, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Nico, ya te digo, Nico es un compañero que lleva desde agosto aquí en el barrio. Que no te sientas obligado, ¿eh? Pero te vamos a tirar de la lengua hasta que no puedas más. Me habéis liado ya. Pasaba aquí para ver cómo era el programa. Pero bueno, pues, mira, como se suele decir, no haber pasado. En Cabañalorta le pasó lo mismo, pasaba por allí, ¿sí, no? Y mira, y ahí lo tenemos ya liado. El chaval un día está paseando y ahora tiene huerto, está en todas las movidas. Pobre. No, al huerto fui porque quería. Ah, vale, algo has hecho porque querías, está bien. Bueno, Nico, Silvia, Chus, habéis venido a contarnos cosas, ¿no? Cosas que se vienen, ¿no? Sí, bueno, vamos a contar un poco el próximo Día del Árbol, que es el 26 de enero, que es el cuarto año que lo celebramos. Y bueno, quien ya haya participado, pues sabe un poco de lo que va el día, ¿no? De lo que va la jornada, de compartir y de plantar y de recuperar el solar. Pero este año, además, tenemos una parte un poco más de reivindicación, sí. Porque bueno, estamos un poco amenazados o a expensas también de ver qué pasa con este PEC que uh-huh. nos quiere echar fuera. Sí, algo hablamos ya en anteriores programas de, sí. Y ha cambiado entonces la situación. O sea, ¿se ha enfilado ya la situación o cómo? La situación, bueno... Recordemos en qué consistía el PEC. El PEC lo que propone es, bueno, es el Plan Especial del Cabañal, lo que propone es cuál va a ser el desarrollo urbanístico del barrio de aquí a 15 años. Lo que plantea, bueno, es la construcción de edificios en altura en todo lo que es el eje que une la Avenida de los Naranjos uh-huh. Casi con el Grao, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, aquí se perdería mucho suelo permeable, se perderían algunas viviendas sociales por el camino y uh-huh. además, bueno, se especularía bastante con el terreno. Muy bien, ¿y esto es noticia de hace cuánto? Es noticia de hace bastante, es decir, la noticia es constante, lo que pasa es que, bueno, a veces se acalla más y a veces se aviva, pero realmente se supone que lanzaron una propuesta del PEC y se formalizará ahora a finales de enero. Entonces, uh-huh. bueno, hasta esta formalización del PEC queremos mostrar nuestra posición. Muy bien, y entonces por lo que he leído, se va a hacer una concentración, ¿no? Y por eso... Pues sí, la verdad es que el día 26 pensábamos hacer una jornada, aparte de festiva, porque es el Día del Árbol, pero una jornada reivindicativa y también una jornada de reencuentro, porque digamos que durante estos 3 años y pico, pues digamos que se ha ido un poco desintegrando el tejido del barrio del que veníamos. Sí. Y pues también queríamos celebrar un poco ese reencuentro, pues volviendo a mirar hacia el futuro en el barrio, volviendo a construir juntos un barrio y volviendo a creer que estamos solos y que tenemos que hacer el barrio nosotros y sí. que no podemos esperar nada de nadie. Y viendo si tomando una determinación, los demás nos miran y se dan cuenta de que hay varios cabañales y que hay muchos que no están mirando directamente. Uh-huh. O sea, volver a hacer la red, volver a tejer la red. Volver a activarnos, yo creo, reactivarnos. No, no creo que hayamos estado apagados. Estamos así adormecidos pero con sí, el cambio de gobierno, así ya está todo hecho. Yo ¿no? creo que habíamos vuelto a delegar en otros nuestra sí. labor social, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es una lección de nuevo que nos trae de nuevo a las calles y que nos demuestra que pues que eso no ha pasado y no va a pasar y quizás es que no tiene que pasar, que tenemos que activarnos para siempre, yo no lo sé. Pero pues bueno, que el jueves ahora, queríamos... Sí, ahora nos contarás cómo lo vais a hacer, cómo nos vais a convencer para que salgamos a la calle. Si nos tenéis que convencer. ¿Qué os parece si ponemos a Niño y Pistola? Que me Perfecto. Parece una buena canción. Y para empezar el programa me parece una canción ideal. Niño y Pistola, el Catch the Sun. We'll be right back. Catch the Sun. ¿Algún anglosajón por aquí, por favor? Catch the Sun es un cachete al sol. Sí, exacto. ¿Ah, sí? Exacto. No, si tú eres de las mías, que no tienes ni puta idea. A ver, alguien que sepa, por favor, en la sala. Es como coger, ¿no? Coger el sol. Catch the... Entonces, claro. Estamos en lo cierto. Claro. Un cachete dando un palito. Que... Bueno, pero... Ser del Cabañal o de la Malvarrosa no quiere decir que no tengamos ni idea. Creo que no. Bueno, Chus, te he cortado antes, lo siento. Ya sé que... ¿Estás enfermo por otra...? Estoy un poco griposo, pero no, bueno, quiero que hables mucho al micro, entonces por eso te he cortado. Vale, perfecto. Porque entonces tú dejas los bichitos ahí en el micro y ya esto es una... Ya. Estás creando la red esa que comentábamos antes. Sí, vendrá sí, otro detrás de ti. Detrás del virus enfermará. Va la causa. Bueno, te he cortado, pero tengo mucho interés para saber de cómo piensas o pensáis hacer... ¿Habéis convocado a todos los colectivos o a los más representativos del barrio? Hemos convocado a colectivos, a prensa y a políticos en general. O sea, en general y en concreto a las personas que pensamos que mejor, que más conectadas, o se supone que deberían estar más conectadas con el barrio. Sí. La idea es ese jueves pues abrir la concentración con un debate, intentar escuchar a todo el mundo... Y luego, pues, dar paso un poco, tú lo sabes mejor, a sí, bueno, un trabajar poco de dinámica un poco, del grupo. Exacto, con una dinámica, trabajar en una dinámica de grupo en la que podamos sacar algunas pequeñas ideas que nos den una base para a partir de ahí trabajar. Es decir, tienen que haber unos ciertos puntos, por lo que a lo mejor pues se puede dividir en grupos, ¿no? Que cada uno trabaje un área, arquitectura, es decir, como se hizo en Bacabañal, que por eso yo creo que la gente perdió un poco el interés en la participación ciudadana, porque pensaba que ya lo habíamos hecho en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, recuperar un poco cuáles son las ideas, pero directamente nosotros, y con esas ideas presentarnos y decir, bueno, esto es lo que queremos hacer. Luego además tenemos una propuesta bastante interesante que a lo mejor puede ser chula, ¿no? Que sería pues implicar a universidades también después en que trabajen en distintos aspectos que puedan dar una solución al barrio de forma gratuita. Sí, como expertos. De forma, expertos. Sí, de forma gratuita, ¿no? Es decir, que no tengamos que recurrir a los despachos de arquitectura, pero sí, que den una voz especializada en, claro, en este tema, ¿no? Sí, que, para que no caigamos en el error de pensar que hay cosas que se pueden hacer cuando realmente en la técnica, en la práctica no se pueden hacer. Exacto. Muchas veces ha pasado. Y que las cosas tienen que ser realistas, tanto desde un punto de vista como desde el otro. Eso es. Entonces, si les pedimos a ellos realismo y que comprendan cuál es, a ellos me refiero al ayuntamiento, ¿no? A los que han presentado este plan. Entonces, si les pedimos a ellos que sean realistas y que se ajusten a la realidad del barrio y a cuáles son los encantos del barrio, pues deberemos hacer nosotros también lo mismo. Y ver que lo que presentamos se ajusta a lo que queremos y que además es real y es claro, sí, sí, que muchas veces se pierde tiempo tomando un camino equivocado que no es realista. Exacto. Entonces, para ir ya enfilados. Pero se ha hecho la propuesta a las universidades. ¿Se sabe si va a venir alguien o en el proceso este que comienza ahora se ha comprometido alguna tenemos persona? Tenemos ya una persona comprometida, ya lo anunciaremos adelante, bien, un poco bien, cuando bien. El sábado en la concentración ya se avisará más adelante muy bien. Y quién va a ser el encargado, que además... Pues sí, cuando haya ya algo hecho, ¿no? Un compromiso real. Sí. ¿Qué iba a decir? Me comentabas antes de que ha habido tres planes para el litoral. Bueno, en la realidad hay dos. Uh-huh. Bueno, dos PEC. Es decir, estuvo el primer PEC que fue el plan que propuso el vecino del Cabañal Tato Herrera, uh-huh, y que fue un poco echado para atrás. Y ahora el siguiente que ha lanzado un poco la propuesta más concejalía de urbanismo, que nadie, ¿no? Vicente Sarrià es un poco el que está defendiendo este proyecto. Uh-huh. Y nos parece que es un proyecto... Pues es un proyecto difícil de asimilar, tanto si quieres de verdad mantener los valores arquitectónicos del Cabañal, uh-huh, porque no los mantiene. Uh-huh. Y difícil de ver, porque vuelve a poner el Cabañal otra vez con una... Antes el Cabañal estaba encerrado en unas vías, ¿no? Estaba entre vías y mar. Sí, sí, sí, sí. Pues ahora va a estar encerrado entre Valencia y unos bloques de elitistas, uh-huh, de viviendas. Y ya no digo elitistas por tal, sino por simplemente la concepción de que son viviendas en segunda línea de playa. Ya, sí, sí, sí. Y con un precio que se supone que será alto. Subirá. Muy bien, y entonces el sábado haríamos esa reunión. Uh-huh. Esa asamblea, ese debate. Y uh-huh, ese principio de una activación que nos vincule de nuevo al barrio que queremos, porque uh-huh, ahora mismo la situación de los bloques portuarios, que compartimos situación, los bloques con Cabañal Horta, es una situación cuanto menos sospechosa. Uh-huh. Al menos sospechosa de pues tener ciertos tintes de racismo y de miedo a la pobreza. Uh-huh. Porque realmente es como si Dios tirara los dados y por una carambola eliminara a los hippies y a los gitanos de sí, una de una sola, ¿no? Es como que el edificio se cae, qué casualidad que se ha caído sobre ti, que era el que menos me gustaba de toda la ecuación. Uh-huh. Entonces, pues parece como que las opciones se limitan cuando hay un millón de opciones para solucionar la situación. Uh-huh. Y sobre todo que es para nosotros también este edificio, Bloques Portuarios, es el último bastión. Sí, un sí, poco también de la memoria del barrio. Entonces, unirnos en su defensa, ¿no? Pensamos que también forma parte de unirnos en la defensa de la identidad del barrio, ¿no? Uh-huh. Y en eso queríamos también focalizar un poco el eslogan del día 26, que fuera la diversidad y la biodiversidad, porque al igual que la biodiversidad un ecosistema lo hace más fuerte, la diversidad un barrio lo hace más fuerte. Sí, sí, tanto. O sea, entonces, porque si no se convierte en una urbanización. Claro. Que es, digamos, que es el yang del yin, que sería el barrio. Uh-huh. Entonces, pues por ahí queremos que vayan las cosas, ¿no? Muy bien. Y entonces el propio día 26 también habrá una concentración. ¿Se irá por el barrio? No, no, la idea no, no, la no. idea es trabajar para decir, se hará todo. Sí. Podía haber entendido yo que sí iba a dar una vuelta por el barrio y... No, la idea es trabajar en la difusión. Entonces, desde el Sistema del Solar, la productora que hizo Cabañal Z, sí. y que está trabajando ya en un documental que le dé visibilidad al tema del algo plot, he visto, con, sí. al, con otros ingredientes que no los topicazos que se están dando hasta ahora para darle voz a ese múltiple espacio, ¿no? También lo va a reforzar grabando y intentando grabando esa asamblea y dándole visibilidad y grabando a las personas que por allí que quieran dar su opinión. Ah, muy bien, muy bien. Y esperemos que también todos los políticos que han sido invitados, pues que también se presten a dar su opinión y a pasarse por ahí, que están invitados a eso. Sí, y se ha invitado y a una comida popular también. Concejales de turno. Bueno, la nota, invitados, no, la nota de prensa se va a enviar hoy. Ah, muy bien. Que está trabajando también un compañero y se enviará hoy para oficialmente, bueno, para que oficialmente nos puedan ofrecer sus disculpas por no poder venir. Aquí tenéis, vale, ahora contestar. Muy bien, contarme más cosas de ese día, venga. Bueno, como es el Día del Árbol y es un día festivo y es un día bonito, pues la idea es que lo siga siendo, ¿no? Que tú has venido algunos días del Árbol y ya ves que esos días, ¿no? Lo pasamos súper bien. Y... Plantó la malva rosa gigante. Es verdad. Está, sí, ¿no? Ahora devorando el clot. Sí. Ahí tienes fotos, sí. ¿Os acordáis de mí, no? Sí. A menudo. Entonces, bueno, pues celebrar ese día como lo solemos hacer. Este año se van a plantar solamente algunos árboles específicos porque estamos terminando una ruta mediterránea, que es una de las zonas que hay así con más arboleda. Pues se ha tenido cuidado de que sean siempre especies mediterráneas y ahora poder hacer una ruta en la que la gente pueda ir andando y conocer cada una de las especies. Ah, muy bien. Entonces, ¿y qué falta por plantar de esa ruta? Pues, mira, en la ruta me estaba diciendo que quería poner un ciprés. Que quería poner un ciprés súper grande porque Miguel no había... Miguel Ángel llama, el teléfono es aludido. Miguel Ángel llama. no sé, él no lo estaba gestionando porque quería poner una encina, pero le daba... Porque, por ejemplo, una encina no hay... Pero le daba cosa porque como es de crecimiento lento, pues realmente es que también la gente que participa en Cabañal Horta está enamorada de los árboles y entonces también ante esta situación, pues también la gente está con un poco de desasosiego de, espera, ¿qué plantamos un árbol o qué hacemos? Porque luego ese árbol es ya parte de nosotros. La inmediatez, ¿no? Que requerimos, claro, ¿no? Entonces, pues estamos planteando que la gente traiga planticas para rellenar setos. Flores que son muy necesarias, que va muy bien. Muy bien. Para las abejas, ¿no? Sí, en general, para el ecosistema. Pues limpiar alcorques, es decir, vamos a intentar que sea un poco esto y, por ejemplo, pues los chavales van a hacer ellos los carteles de cada árbol. Entonces, pues cada persona pues se encargará de poner el cartel con el nombre de la especie y, bueno, y así cada uno pues también va aprendiendo un poco y al final pues se instalará un panel con toda la guía para que el visitante de otros días pues ya pueda también... Entonces, como todos los años, ¿no? Se solicita que la gente venga con ganas de plantar y que traigan... Sí, la idea es que este año potenciemos lo de los arbustos y las flores, que también son muy necesarias y que normalmente en el huerto solo se cultivan pues verduras para propio consumo, pero no se sabe también que hay muchas flores que también se comen y que tener flores en el huerto mejora la calidad del huerto. Ah, muy bien. Entonces vamos a intentar darle fuerza a esa parte, ¿no? Y también que el mundo de los arbustos también es chulísimo, desde yo qué sé, el madroño al lichi a yo qué sé, la zarzamora, todo eso, pues darle un poco a ese mundo, al mundo de los frutos del bosque también un espacio. Y pues mira, cuando has dicho la zarzamora por ahí, me ha venido a la mente la jamona vegana. Ah, la canción de Rocío Jurado, ¿no? ¿Será? Hilvanando tiene la zarzamora. Seguro que está bailándola. Bueno, vamos a poner alguna canción, ¿no? Pues los planetas, ciencia ficción, ¿nos parece? Pues sí, porque es un poco lo que nos gustaría que pasase, ¿no? Que el día 26 fuéramos cientos. Muy bien, pues vamos a escuchar a los planetas. Todo tiene que acabar, no tendréis nadie en quien los planetas se van. Bueno, aquí seguimos con Peña de Cabaña Lorta, que nos están hablando de este 26 de enero, sábado, donde se va a hacer pues unos actos por el Día del Árbol, como todos los años, pero este año, como nos comentaban, más reivindicativo que otros, por la amenaza del PEC, del último proyecto del Consistorio Valenciano. Bien, pero me gustaría seguir hablando de la parte reivindicativa del día, pero me gustaría apurar ya con todo lo del Día del Árbol, que me gusta mucho, y aquí tenemos a una persona que va a vivir su primer Día del Árbol aquí en el Cabañal. ¿Qué tienes pensado para ese día? Tienes pensado venir, ¿no? Sí, pero todavía no he pensado de traer algo para plantar o algo en concreto. Yo la verdad que soy muy nuevo de esto de plantar. Ah, de las plantas. Sí. Bueno, yo también. Pero bueno, ya como nos han comentado aquí los expertos, pues alguna flor nos vendría bien, ¿no? Sí, sí. Yo igual sí que llevo alguna flor, ya veremos, porque lo del ciprés, ya sí. Se lo dejo para otro. ¿Y el otro era una cornoque? No. Una encina. Ahí, bajo de la encina, es donde crecen esto que es tan caro, que se come, las trufas. No puede ser, no lo sé. A ver si alguien tiene pensado ahí. Echar una trufa. No, pues nada, que no se le ocurra. Eso es un buen. Creo que se llenará de cerdos. Sí, sí. Porque las trufas las encuentran los cerdos. Bueno, pues el Día del Árbol será el primero para Nico. Sí. Sí. Esperamos verte por allí. Y yo, por ejemplo, voy a llevar flores. Pues igual algún arbusto, que es fácil de plantar, te dicen dónde tienes que hacerlo. Y sería tu cuarto año, ¿no? También. Sí, ¿no? sí, claro. Tú eres sí. Hijo del Día del Árbol. Claro. Sí, yo suelo ir por allí. Sí. Cuando se deja ver. Me dejo ver cuando no hacemos, claro, Cabaña Lorta es nuestra sede, la sede de Radio Malva para cuando hacemos cualquier tipo de movida. Y quitado eso también me gusta pasarme. Lo que pasa es que, claro, cuando puedo. Y echar un cable porque el contacto con la tierra. Sí. Yo, en el huerto que tengo, pues me gusta coger la azada porque hay trabajos que no queda más remedio. Pero el tocar la tierra me llama. Y es que mi abuelo cultivaba. Y digo, igual en los genes va esto. Porque yo, como Nico, yo hasta hace unos años no había tocado, no, nunca había plantado nada. Pero eso es la naturaleza te llama. Sí. Te va picando. Y el Día del Árbol es un muy buen día. Sobre los nanos, yo llevo 4 años, pero hay nanos que ya llevan 4 años que los hemos visto crecer y es igual. Exacto, esperan sí. El Día del Árbol para plantar sus cosas y hacer el seguimiento. Ellos son los dueños ahora mismo de. Chino. Sí. Bueno. Ahí hay una pandilla que eso es. Que llegan y yo pregunto a sus padres, oye, ¿tus hijos? Hostia, pues no lo sé. No sé dónde están. Y entonces tenemos que alzar la vista. Mira, los están ahí con el barro. Realmente son ellos los reyes y bueno, y yo creo que también toda esta mandanga es por sí, eso, ¿no? A través porque de ellos se disfruta más. Si no lo vieras así. La idea original yo creo que es pensando en ellos. Sí, hombre. Luego en el barrio. También donde puedas estar con tu familia también, con tus amigos, que puedas estar un poco. No sé, claro. de amplio espectro, un espacio de amplio espectro. Claro. Y sí. Tú, Chus, tú eres de los que distribuyes faena. Vas un poco mareado ese día porque todo el mundo, Chus, ¿qué sí, hago? Oye, Chus, poco, dame esto. Chus. Sí, demasiadas palas. Y este año derivaremos en Nico. Sí, Nico, que le prepárate. Las preguntas prepárate, a Nico. Prepárate. Sí, porque lo de doblegar, no, ¿cómo se hace? ¿Cómo se dice? Lo de hacerte en dos. Desdoblarse. Desdoblarse, exacto. Desdoblarse no está en tus planes. No. O multiplicarse, ¿no? Multiplicarse como los panes y los petos. No lo había pensado, la verdad, No. Aunque lo pienses, yo creo que está. Que sí, que está, no está por estudiar. No está en tu mano. Pero lo llevas muy bien, eso me admira de ti. Porque ya puedes llamar a Chus 500 veces, no ya solo ese día, todos los días que estás allí. Oye, Chus, ¿no? Un poco de luz me puedes dar. Y sí, sí. No, no te creas, todos los días no soy bueno. Hay que hacer pues de poli bueno y de poli días. Malo. Para sobrevivir hay que hacer de poli bueno y poli malo. Pues en mi caso yo te pillo siempre de buen rollo. Pues me alegro, tío. Has entonces tenido suerte. Eso será la mala. Claro, poli mala. No. Si no es poli buena, yo soy poli malo. Y ya nos cambiamos. Dos poli buenas. Sí, a veces hay que cambiar el rol. Hacéis una pequeña reunión. Claro. Llega un momento del día. Claro. Oye, va, ahora te toca a ti. Sí, más o menos es sí, así. Sí, pasará así. Si no. En plan, ahora tú. Ya, ahora o sea, tú. Ya. Bueno, sí, porque hay que echar a la gente. Al final, hay que echar a la gente. ¿A qué hora tiene previsto que la gente...? Eso es súper buena señal cuando tienes que echar a la gente. Hombre, claro. Es súper buena señal. Ahora el frío hace su trabajo, frío, ¿eh? Sí, el frío hace su el trabajo. El frío hace su trabajo. En verano es más difícil echar a la gente. Sí, nosotros tampoco pensamos que la cosa se vaya a alargar mucho. No. Es decir, a 6 de la por eso hay que empezar. Algo así que ya hay se que va empezar sol, pronto. Sí, prontito y cuando se va el sol... Que... A las 10 de la mañana empieza, o sea que... A las 10 de la mañana. Hay que levantarse ese día prontito, tomarse un café y venirse que hace un sol buenísimo. Si sale el sol, la verdad es que se está de maravilla. Porque habíamos quedado que la asamblea sería sobre las 12. A las 12, muy bien. Y antes de la asamblea, pues ya nos ponemos en marcha con el tema de carteles, de plantar ya lo que es Día del Árbol. Cogemos calor un poco, moviendo un poco la azada, moviendo un poco ahí las caderas. Pues Peña, ese nos día... Nos da para pensar, ¿no? Que tú sabes que cuando estás trabajando con la tierra te da tiempo para pensar, aclarar las ideas, hablar tranquilamente y a mí me pasa. Yo llego quemadísimo, salgo de quemado del curro y llego al huerto y digo, hostia, va. Y a los 5 minutos, yo no me acuerdo del curro. O sea, yo estoy tocando la tierra, estoy viendo, uy, esto, lo que hablábamos antes de las habas. Pues este año parece que no van bien, mucha humedad. Parece que sí. Ha tenido suerte el que ha plantado más tarde. Pues sí, el agua... El agua no va bien. Ha venido muy... Claro. Vino muy de golpe, ¿no? Pues eso, y es muy sano. Entonces, a las 12 la convocatoria, Peña, a las 10 de la mañana molaría ya ponerse en marcha. Siempre se hace escalonadamente. Llega alguien muy pronto, luego van llegando, pero bueno, si nos ponemos toda la peña en marcha, mejor. Entonces, que traigan herramienta, hace falta... Herramientas siempre hace falta, pero todo tampoco que se vengan muy cargados. Bienvenido, pero, como también pero vamos, que se puedan responsabilizar. Sí. En tu... Claro, como sí. Vamos a plantar cosas pequeñas, tampoco. La idea es plantar. Sí, eso, lo que decíamos, una paleta. Una paleta, yo creo que eso sí viene, siempre viene bien. Y un poco de abono tampoco viene mal siempre, ¿no? Traer un poquito. Y luego la convocatoria de abono no viene mal. Pues eso, que traigan para plantar herramienta, lo que quieran plantar y nada. Allí la peña de Cabaña del Horta se hará cargo de todo. Luego la comida, creo que hay comida ese día. Vamos a hacer comida popular, es decir, bueno, intentaremos entre todos los del colectivo preparar cosas, además, y que bueno, que sea la voluntad. El dinero que se recoja pues irá tanto a pagar el evento como a un futuro proyecto o dos ya que tenemos, de tanto de poner una valla como... porque en los huertos que están en cama... queremos vallarlos un poquito para que los perros no suban, para que la gente también entienda un poco que no es, es el service. Y bueno, y así delimitar un poco el espacio y bueno, y una compostadora nueva que vamos a hacer. Así que tenemos esos dos proyectos, pues el dinerico que se saque. Hombre, y tanto, yo es un día de mucho éxito y yo creo que va a acompañar el tiempo. Entonces... Ahí estamos, ese pronosticador. Muy sí, no lo he consultado, pero me ha venido. Hostia, digo, hostia, va a hacer buen tiempo. Te ves tú ahí, ¿no? Me veo con sol, con manga corta. No, te juro que no lo he visto, pero bueno, la tendencia. Hemos tenido muy buenos días de árbol. Sí, de maravilla. En cuanto, climáticamente, sí. Y luego va a venir el Crazy a pinchar. O sea, todavía no lo hemos hablado con él ni como contigo, es decir, hay una lista de invitados sorpresa. Qué bien, DJs del barrio, DJs de barrio. Esa puedes hacer Mrs. Jules también exacto, creo que o sea, está vamos confirmada a tirar, vamos a tirar un poco a la cantera, a la gente del barrio, la gente que participa por aquí en la huerta. O sea, mientras estamos plantando estamos escuchando música claro, muy, sí, y de muy diverso estilo. Exacto, imagínate Crazy, Jules, Danny Pop. qué bien. Un desconocido en el cabañal. Tiraremos a más, tiraremos dar dos a más desde luego. Sí. Muy bien. Y luego de la comida, pues, ¿qué hay pensado? Ahí lo tiene. Un concierto, ¿no? ¿Tenemos después de la comida concierto? Está el concierto de Iñarre, que bueno, supongo que lo conocerás, es colega de la radio. De vista seguro, pero ahora mismo no me suena. Y habrá un concierto de Iñarre. Muy bien. En acústico y tal. Qué bien. Y nada, luego un poco de baile de salón y cada uno a su casa. ¿No? Exacto. A mí me gusta ver anochecer allí. Sí. Lo digo para que la gente se anime. Sí, pues sí, es lo bonito, estar hasta que se va el sol, ¿no? Mm. O vas persiguiendo hasta ahí el último rayo de sol, te vas moviendo así poco a poco la sillica y nada, y cuando se va el sol, pues para casa. Muy bien. ¿Escuchamos música? Venga. Ahí estamos. Venga, yo tengo aquí preparado, hostia, las víctimas civiles. Estos molarían traerlos a uno de nuestros saraos. ¿Verdad? Sí, claro. Joder, ¿verdad? Están in the top. Son, a mí me parecen estupendos. Han sonado en Malbarrosa Pop ya... bueno, en más de una ocasión. Y bueno, y hoy traemos la canción total. Es que... ¿Qué más decir de esta peña? Ellos son Víctimas Civiles. Bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente en todos mis lemas, que te obligaran a consumir y a consumir. Hostia, las víctimas civiles. ¿Le ha gustado aquí al compañero Nico? Sí, mucho, me ha gustado. No lo conocía. Pues igual los conoces en persona el sábado 26. Si no nos escucha nadie, tío. Podemos decirlo. Ya, pero es que como no lo tengo seguro, sí. Bueno, podemos entrecomillarlo. Podemos entrecomillar. ¿Cabe la posibilidad qué? Cabe la posibilidad. No, somos gente seria. Pues cabe, o sea, hay una pequeña posibilidad. Venga, ¿y si hablamos de la clase de astronomía de Carlos? Ah, ¿que se va a hacer una clase de astronomía? Pero no, pero el 26 no. No, era por cambiar de tema. Hostia. Y por implicar a Carlos en algo. Te ha salvado, ¿eh? Sí, me ha salvado. Fíjate, es que digo, poli bueno, poli malo, ahora ya el poli bueno. Sí. Pues sí, no, para aclararlo, es algo que no podemos decir, pero que igual sucede el 26. Exacto. Relacionado con víctimas con civiles. Con la música en general. Eso, con la música, ya lo he dicho. Al final lo he dicho. No he dicho, bueno, no he dicho nada. Esto dicho es un... todo. No, no. Bueno, no, ¿qué te... no. Hemos venido a hablar de mi PEC. Espera, espera, necesito un poco de silencio. Todo está en tu cabeza. Es verdad, si la gente no sabe nada. Bueno, estamos en Radio Malva, estamos haciendo un programa dedicado al Día del Árbol. Y estamos con gente de Cabañal Horta. Pues eso, pues un programa de ir por casa, que digo yo. Y entonces, pues me tienes que, me tenéis que dar más, un poquito más de datos, va, para ese venga, día. Voy a recordar un poco horarios y lo que hay, ¿vale? Me parece bien. Sí. Horario, genial. Mira, Día del Árbol, el día 26 de enero, sábado, a las 10 de la mañana, empezamos la plantación de árboles, arbustos y flores. Puede la gente traer lo que quiera y además, pues habrá espacio para que la gente participe en la creación de la ruta mediterránea, ¿vale? ¿Puedo hacer un inciso? Por supuesto. Y ahora sigues. Yo recuerdo un año de Día del Árbol que me estoy tomando un café. Yo soy de amanecer bien. O sea, bien no, sí. Soy de amanecer bien, pero temprano también. Y estoy por el Cabañal y veo gente que, por una calle peatonal del barrio, que va con plantas, con árboles... Y digo, esta gente va a Cabañal Horta. Hoy es el Día del Árbol y se nota en el barrio. Qué guay, eso es súper bonito. Además es que es verdad. ¿Dónde van si no? Pues a Cabañal Horta, a plantar ese árbol también, con los niños y tal. Claro. Sí. Que también mola que esté Cabañal Horta en el barrio porque de repente también empieza a haber una demanda creciente de plantel en el barrio, ¿no? Sí. Es decir, que también influye en la economía, así un poco. Sí, yo voy mucho. Barrio. Yo no tengo huerto en Cabañal Horta, sí, pero voy ahí al mercado, claro, a hacer gasto a este hombre que es muy amable, claro, de los piensos. Sí, sí. Exacto. Bueno, a las 10 la plantación. A las 12 nos concentramos para... nos concentramos, vamos a hablar un poco sobre... En el techadito este, en la sombrita que hacemos todo, sí, todas las charlas. Sí, ahí al principio. Hablaremos ahí un poco. Y bueno, la idea es sacar algunas ideas comunes que comparta la mayoría de las personas y que a partir de ahí se pueda empezar a trabajar. Sí, si alguien pertenece a un colectivo o no y no haya sido invitado o sí, ya sabe que ese día tiene voz. Sí. Voto, no hace falta decirlo, tiene voz en la reunión asamblea que tengamos ese día. Yo voy a estar, me apetece hablar y sobre todo escuchar. Genial, ahí me gusta. Luego, pues bueno, a la una empezará la música con Dani Pop en el vermut. ¿Ah, yo el primero? Hombre, ya me has dicho que tú querías el vermut, ¿no? Sí, porque sí, digamos que no soy de animar, Nico. Yo soy bastante nostálgico. Pongo, ¿sí? En lo que se llama técnicamente pop de mierda. Sería mejor al final para cerrar la fiesta, ¿no? Para el final ya está. Para el final no, porque Dani Pop también es de los que se va prontico a su casa. Claro, ¿no? Sí, ahí, sí, yo soy un tío serio. Él se retira. De hecho, si me ves con una cerveza en la mano, es pégame, porque me la han dado. A las 2:30 esperamos que esté ya lista la comida y se pueda, claro, comer. Y a las 4:30 el concierto de Iñárritz. Muy bien. Muy bien. Y más cositas, y no sé, qué biodiversidad en el barrio. Pues claro, como habéis dicho antes, está unido, ¿no? La diversidad, que es muy nutritiva para el barrio, pero sobre todo la biodiversidad. Y con este plan que tienen pensado, porque os he preguntado, no sé si fuera de micro, si había presupuesto para este nuevo PER. El presupuesto no es que tenga que haber, es decir, ellos lo que plantean es qué calles se van a crear, qué se va a urbanizar y qué tal. A partir de ahí empieza la especulación privada y la iniciativa privada. Decir, ¿pero ha habido consulta esta vez con este nuevo...? El PEC no tiene consulta, el PEC es el plan que viene a sustituir el PREPI. Entonces, ah, vale, sí, entonces sí, sí. No hay ningún... nadie consulta nada. Bueno, pues a partir de ese planteamiento ya de un proyecto ciudadano que va a influir tanto porque tú piensas que desde la Avenida de los Naranjos van a ser edificios de 4 alturas. En la Avenida de los Naranjos... Pero la altura no la tengo... ¿A qué altura? Digamos, ¿a la del hospital? Sí, exacto, Hospital de la Mar-la-Rosa. La Milla de la Carne, Hospital McDonald's, Tanatorio, Los Bestias y el Burger King ahí en medio. A ver, la a Milla ver. De la Carne, ¿no? ¿Qué? Ah, la... ¿Estás hablando? Sí, sí, sí. ¿Estás diciendo lo de dónde iban los chales nuevos? Él dice si va desde el Tanatorio. ¿Desde el Tanatorio? No, ahí va... no, el Tanatorio es una cosa... A la altura de, digamos, en línea de playa... Estoy hablando siempre línea de la imaginaria. Línea con el club. Yo te estoy hablando muy de la bien, línea con vale, el club. Muy bien, vale, claro que... Sí, hombre, sí, nos ponemos ya con la ciudad no. Erasmus, que va enfrente de... Enfrente del Tanatorio va la ciudad Erasmus. Bajo ese lema, pues ya imagínate lo que puede ser. No tengo, no. También hay ahí planteado un parque muy grande que debe ser donde quieren que esté el rastro, donde se ubique el rastro ahora. Ah. Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, sí, el sí, PEC, sí, sí. Habrá que hablar con la gente del rastro. O sea, todo eso está incluido en el PEC. Sí. Ah, sí, lo de la ciudad de Erasmus también. También. Tendré que leérmelo, ¿eh? Porque la primera noticia que tengo yo. Pues eso. Sí, ahí se hace desde el McDonald's hasta lo que hasta es Cabaña Lorta. Hasta la playa y Cabaña Lorta y hacer un. O sea, el sueño de Rita, vamos. Es una L ¿sí, que, ¿no? que sí. de primera construcción, es una L que se va a construir nueva, de construcción nueva. Imagínate que todo lo que se queda adentro es el cabañal. Serrería nos va a separar. Luego también del mar, edificios de 4 o 5 alturas, que no es por las alturas, porque por ejemplo, pues pegado a la Avenida de los Naranjos, 4 alturas, cuando hay edificios en claro. donde está el McDonald's que de 5 alturas, pues no importan. Sí, sí, sí, sí. Pero si te estás viniendo hacia la trama un poco más arquitectónica o antigua del barrio y de repente ahora le plantas, hay otras 4 alturas ahí, no tiene sentido. Habrá que ver dónde deben ir los edificios, dónde deben ir servicios que no están planteados, como una piscina pública, claro. como muchas cosas que faltan, ¿no? Un consultorio... Y también que tendrán que un poco, yo creo, que decirle a la gente hacia dónde quieren llevar realmente este barrio, porque si al final la pasividad lo que lleva es a... La pasividad también es una actitud. O sea, si tú dejas hacer, también estás claro, tomando un posicionamiento sí, sí, sí. político. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ahora mismo, esa dirección que asoma, yo creo que debería asustarnos a todos, porque no es una cuestión de pequeñas diferencias, ¿no? Es una cuestión de una invasión. Sí, sí, sí. De un cambio de un en modelo... el barrio en 3 años que no lo vas a reconocer, pero ni por las calles, te vas a perder por las calles. Es que estamos hablando de un edificio que va a tener 180 o más de 200 viviendas y de una ciudad Erasmus. Y ya se están abriendo por el barrio cervecerías que ya están respondiendo a ese impulso. La hostelería sí, ya sí, está sí, respondiendo sí. a ese anuncio. Sí, sí, ya lo Luego creo. Hay que tener en cuenta que el Carmen se está haciendo el último ataque ya de Zona ZAS. Y ahí hay fondos de inversión de hostelería que están poniendo su punto de mira en el barrio. Claro. Entonces habrá que ver hasta qué punto... El ayuntamiento se va a posicionar porque habrá que ver las licencias que van a dar, a ver cómo están jugando por eso, porque ahí hay una... Todos sabemos, hemos visto crecer el Carmen, hemos visto Ruzafa, y ahí hay unos trapicheos en el rollo este de los enchufes y la piratería, que solo hace falta aquí que se vengan 3 capos de estos de la hostelería que llevan fondos de inversión. Sí, no porque creo entonces que te cogen una calle y directamente los bajos se llevan 6 o 7. Entonces, pues yo creo que hay que posicionarse, hay que ver los síntomas hacia dónde conducen. No, los síntomas son evidentes en el barrio, claro, entonces, en cuanto a la hostelería. Ver qué posicionamiento, sobre todo aquí vienen unas elecciones, yo personalmente no me siento representado, ya después de 3 años, y no sé si se pueden permitir estos partidos que se llaman de izquierda dejar la ilusión de lado tal y como han ido las anteriores elecciones y cómo va la participación, porque no sé si se dan cuenta que salen perdiendo dentro de esto, ¿no? Porque lo que yo llamo la sin ilusión ganan no sé votos que no tenían previsto, pero están chupando todo de un mismo sitio. Sí, por eso sí, sí, sí, sí. La cuestión es que me gustaría que ese día viniera pues político responsable de que esté a favor de ese claro. plan para al menos poder debatir con esa persona, ¿no? Pues sí, está todo. Y bueno, la cuestión no pinta bien, pero bueno, como comentabas antes, hay que estar ahí y este es el momento de al menos reunirnos y enfocar un poco la lucha. Sí, la cuestión como hace unos años tuvimos. No pinta bien, pero hay esperanza. Mira, por ejemplo, hoy leía, ¿no?, a la asociación Brufol, que también uh-huh. sería una de las, ¿no?, que se vería afectada por esa... Ha inaugurado local, ¿no? Por ese derribo del Clot, pues mira, ha inaugurado local y está ahí... En los bajos del Clot, ¿no? En los bajos del bloque portuario y está ahí más fuerte que nunca y diciendo, oye, perdona, que estamos aquí y vamos a intentar... Claro que sí. El tiempo que estemos, pues estar bien, ¿no? Sí, porque más de uno diría, ay... ¿Vais a hacer todo ese esfuerzo para sin saber en un futuro no muy lejano puede que el edificio lo tiren? Claro. Pero es que tiene que hacerse las cosas así, o sea, nuestro esfuerzo que sirva para algo, sí. porque lo que quieren es justamente lo contrario. Sí. La cosa es eso, que bueno, que también todas las cosas no llegan, es decir... llevamos 4 años trabajando en el Clot y tampoco hay ninguna, es decir, ni nada, ni tampoco creo que sea ninguna proeza que deba ser remarcada, pero que no hemos sentido ningún calor ni ningún apoyo institucional o tal, entonces... Más bien se ha tenido que un poco esquivar, ¿no?, algún tipo de amenaza verbal, ¿no?, en cuanto... que habían otros planes para sí, desde hace tiempo, ¿no? Quiero pero, decir tampoco pequemos de ilusos. Cuando empezamos ahí también sabíamos que sí, lo sí, que sí, pasa sí, es que según lo que se contaba, ese espacio era un espacio que se había expropiado y que tenían que ser dotaciones públicas, o bien tenía que ser para un colegio, o bien para un geriátrico, o bien para algo público, el edificio que se construyese. Y ese argumento lo tuvimos muy en cuenta justo antes de empezar con el proyecto, que estábamos en una situación que para un huerto urbano, que se podría considerar una dotación educativa, ese espacio debería y debe prevalecer frente al uso... Por eso están las pistas de tenis, por eso está el fútbol, es decir, porque esas zonas estaban un poco expropiadas y se fueron las casas para afuera para intentar suplir, ¿no? Cuando vi llegar a la avenida, pues esa zona que se hicieron colegio o un geriátrico. Tal. Pero esas cosas cambian. Que como todo, claro. Como todo. Pero, y de eso se valen, sí. Pero sigue habiendo hay muy pocas plazas geriátricas en el barrio, sigue habiendo no hay piscina, es decir, pues faltan muchas cosas en el barrio. Bueno, en La Malva hasta hace poco había un solar que era la piscina del barrio. Sí, sí, ese sí, ese sí, ese sí. La gente ahí chapoteaba con la barca. He visto un vídeo además, ¿no? Hay de unas lluvias ahí de alguien que se metía. Habían dos. Ahora hay una urbanizada que se ha hecho pues así un parque infantil y un parque, bueno, para la gente. Y ahora la gran piscina de La Malva sigue abre de vez en cuando llueve. Y eso sí, entrada gratuita, ¿eh? Sí, sí. Precios populares. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar. A ver, dime cositas. ¿Qué os apetecería escuchar ahora? Pues, ¿qué oímos? Mira, yo venía con la coña preparada de todos mis vecinos se llaman Cayetano. La canción es Cayetano. Ah, ¿Cayetano? De Carolina Durante, sí. Ah. Y claro, le cambiaba ahí un poco él, eso y ya... El futuro del barrio, ¿no? De coña, pero sí, un poco futuro loga de ¿Entonces barrio. Esto va de coña o es que te mola? No, mola. ¿Sí? Mola. Sí. Espérate que... Mola, pero hay publi. ¿Alguna vez hemos traído algo mierder? Sí, ya os tengo miedo. Mierdo. La última vez. Sí, no, y la penúltima y la otra. Estuvo muy chulo, estuvo muy chulo. La Rocío Jurado ahí a tutiplén. Bueno, sí, aquí Carolina Durante. ¿Por dentro ese señor Achocita o qué? Oh, venga, va. Cayetano. Estamos con Cabañal Horta. 1, 2, 3, 4. Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey. Alguno tiene barcos, siempre 3 botones desabrochados. Menudo pedazo, Zeus San Pablo. Joder, cómo mola el verano, Ibiza, Marbella, todos gaditanos. Ojo a mis amigas del voluntariado, la finca en Segovia, el puestazo. Todos mis amigos se llaman Cayetano. los conciertos, como lo pasamos en las Big Four. 100.000 contactos, ¿quieres entrar ahí? Te recomendamos salir de fiesta, el reservado, no pasa nada. Cayetano, desde el disco Ex Amiga. Carolina Durante desde Madrid, ¿no? Sí. ¡Guau! Pues muchas gracias por presentarme estas bandas. De nada, claro, tío. Me ha encantado esta canción. Como nosotros leemos tus posts ahí con las cosas que tú pones. La playlist. Pues ahora, muy bien, claro que sí. Pues sí, yo publico. Cada vez que hago un programa publico la playlist y Silvia está ahí pendiente. Mira, pues esta no la ha puesto. Voy a presentársela. Pues ahí. Sabes que te traigo los castellanismos. Lo agradezco mogollón. Cayetano, Carolina Durante. Bueno, ya casi estamos acabando el programa. Si queréis, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿eh? Y si queréis decir algo más, tenéis el micro abierto, ¿eh? Pues nada, que esperamos a que participen todos los vecinos y vecinas y simpatizantes que les apetezca y crean que el PEC se puede hacer de otra forma y se puede hacer mejor. Que estamos a tiempo. A que vengan el día 26 a las 12. Y si antes quieren participar un ratico y concentrarse y tal, que vengan a las 10 y planten algunos árboles, nos ayuden un poco en la recuperación del solar. Y después a las 12... abriremos turno de palabra. Muy bien. ¿Vale? Que eso que decía, estamos a tiempo y ahora nos toca a nosotros decir, ¿eh? Que por no la está nada escrito ni nada hecho. Está por hacer. Está por hacer. Y está por luchar. Hubiera molado antes, porque yo creo que al despacho de arquitectos cobrará un pastizal por esos render. Ahí ya se ha ido pasta. Sí. Sí, uf, claro. Los render esos que han hecho se han pasado. Entonces eso ya nos ha costado dinero. Ya te digo. Seguro. Bueno, Peña, Nico, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres despedirte de alguna forma? ¡Viva Italia! Nada, sí, no, yo no puedo hablar en concreto de cosas más técnicas que todavía no conozco bien, pero puedo decir que... Que pasabas por aquí, es no. Así. Te hemos pillado que pasabas por aquí y te ha gustado, ¿no?, el programa. Sí, mucho. Muy puedo bien. Decir que Cabaña Horta es un sitio... Bueno, igual lo que escuchan en el programa ya lo conocen, pero es un sitio fantástico. Donde puedes relacionarte con gente del barrio y trabajando un poquito la tierra, que es algo que siempre falta, ¿no?, en las ciudades. Sí, sí, sí. Relacionarte de una forma gratuita, decimos, claro, sin que haya dinero de por claro medio. Que sí. Y para uno como yo, que viene desde fuera, es un sitio muy interesante donde... Y la tierra es buena, ¿eh? Donde trabaja la tierra y las relaciones sociales y humanas. Un sitio pero que es de buena calidad la tierra de allí. Sí, muy sí. Buena. Parece que viene de la huerta de... Sí. Viene de por allí, viene de Alboraya, sí. Claro, claro, claro. Yo tengo el huerto en Alboraya y ahí también. Tierra milenaria. Siempre se ha utilizado para eso. Para meter cemento, eso es nuevo. Eso no mola. Sí. No, la verdad es que no. Bueno, Peña, ¿con qué queréis despediros? Pues gracias. Estamos un poco dudando. Tú quieres Mátame Camión, elige de Ángeles Tal. Elige tú. No, no, pero me da igual, de verdad. Venga, sí, así que la has oído ya, la de Mátame Camión, tú. Creo que sí. ¿Sí? De Ángel Stanich. Sí. Sí. Bueno, otro que está también que se sale, ¿eh? Es lo que pensamos cuando leemos El Levante, ¿no? Pues algún artículo te pone Mátame Camión. Pues eso, que si nos echa. Hay que leer El Levante Mátame en medio de la propuesta. Pues ya las provincias, yo voy a tomar café un chino. No, no, pero el Levante está in the top, pero las provincias se ha salido ya. Sí, claro, por eso, era ya. Y yo estoy por decirle al chino, se lo dije un día, pero no me entendió. Pero yo, la pregunta fue concreta, ¿por qué comprar las provincias? Si te da igual que comprar, compra otra cosa. Bueno, pues nada, un placer teneros aquí. Y nada, nos vemos el sábado 26 en Cabañal Horta, ya sabéis todas y todos dónde está. Nos despedimos con Ángel Stanich y Mátame Camión. Adeu. Adiós. Adiós, gracias.